dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Lord Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, con cielos parcialmente nublados. Tenemos una humedad de un 44% y una visibilidad de 9.9 millas. Al parecer ahorita nos está registrando la velocidad del viento, nos está mostrando 0 millas por hora, ¿okay? También se espera un cielo parcialmente despejado durante el día y tendremos cielos muy soleados con temperatura máxima de 100 grados, mínimas de 72. Para el día de mañana, miércoles, se esperan 101 grados máximas, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. Ahorita les acabo de decir que la mínima es de 72, sin embargo tenemos 71. Entonces, mínima es 71, ¿no? Está mal aquí el pronóstico. Pero bueno, para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes se esperan máximas de 98, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 74, también con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Los rayos ultravioletas iban a estar altos todos estos días. Hoy empezará de 5 a 7 de la tarde, mañana empezará desde las 3 de la tarde a casi las 8 de la noche, el jueves desde las 3 de la tarde también a las 8 de la noche, el viernes de 5 a 7 y media de la noche y el próximo sábado de 3 a 7 de la tarde. Y bueno, así es como tendremos ahora sí todo el pronóstico. Nos vamos a ir a una pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

abrirá pronto una oficina centrada exclusivamente a la investigación de los avistamientos de ovnis, según un comunicado público por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el DOD. La nueva oficina, denominada Old Domain Anomaly Resolution Office, servirá de eje central para recoger, investigar y gestionar los informes de avistamientos de ovnis en todo el DOD, que incluye el Ejército de Tierra, la Armada y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. A principios de este año 2022, el Congreso celebró su primera audiencia sobre ovnis en más de medio siglo. Durante la audiencia, los legisladores interrogaron a los funcionarios del Pentágono para obtener más información sobre los avistamientos de ovnis, y muchos de ellos expresaron sus críticas sobre la falta de transparencia en torno a este tema. Durante esa audiencia, el Pentágono desclasificó 3 videos de alto secreto de la Marina de Estados Unidos, filtrados anteriormente, que muestran fenómenos aéreos inexplicables y que algunos creen que podrían mostrar objetos voladores no identificados, que son los ovnis. En un esfuerzo por aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o si hay algo más en los videos, fue lo que dijo el portavoz del Pentágono. El Pentágono también informó de unos 400 encuentros con ovnis. Queremos saber qué hay allí afuera, aseguraron en aquella oportunidad. Y a lo largo de los años se han escuchado testimonios, se han presentado videos en los que se puede apreciar objetos o fenómenos inexplicables. Por eso que el gobierno de Estados Unidos decida finalmente poner en marcha una oficina para mantener un control y ampliar la autoridad de la principal oficina gubernamental dedicada a los ovnis, anteriormente conocida como Grupo de Identificación y Gestión de Objetos Aéreos. Y la oficina será ahora conocida como Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio, o AARO, con doble A, ¿no? Ahorita pues se los dije las siglas en inglés, pero pues ahí está en español. La misión de AARO será sincronizar los esfuerzos de todo el Departamento de Defensa y con otros departamentos y agencias federales de Estados Unidos para detectar, identificar y atribuir objetos de interés en, sobre o cerca de las instalaciones militares, aéreas de operación, aéreas de entrenamiento, espacio aéreo del uso especial y otras áreas de interés, por lo que escribió el Departamento de Defensa. Pues ahí está esta información. Pues si se van a dedicar a investigar, ya lo están haciendo más abiertamente, de decir, pues sí, existen objetos voladores no identificados que muchas veces pues no se pueden explicar porque están en lugares que pues obviamente no deberían, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esta nota. En otra información, hay un nuevo estudio que encuentra que el tiburón ballena es el mayor omnívoro del mundo. Este nuevo estudio pues ya lo dijo, ¿no? Los investigadores han hecho un descubrimiento sorprendente sobre los hábitos alimenticios de los tiburones ballena, otorgando al pez más grande del mar otro título mundial, según un nuevo estudio publicado en la revista Ecology. Resulta que estos gigantes del océano disfrutan habitualmente de una ensalada de algas junto con grandes raciones de krill, lo que significa que han destronado oficialmente al oso Kodiak como el mayor omnívoro del mundo. Los científicos hicieron el descubrimiento mientras estudiaban a los tiburones ballenas en el arrecife Ningaloo de Australia Occidental, y dicen que es motivo para replantearse qué es lo que realmente sustenta a esta especie de gran tamaño. Todo lo que creíamos saber puede no ser cierto, dijo el doctor Mark Meekan, biólogo de peces del Instituto Australiano de Ciencias Marinas. Los hemos visto llegar a Ningaloo y los hemos visto alimentarse de krill y hemos pensado, ¡boom!, ahí está la respuesta. Y hicieron ahí su boom, ¿no? Los científicos analizaron minuciosamente las posibles fuentes de alimento, desde el diminuto plancton hasta las grandes algas, en busca de aminoácidos y ácidos grasos, y observaron que había muestras de piel de los tiburones ballenas.

del té de ortiga, ¿verdad? Y todos los beneficios. Les dije que tengo un nuevo libro que se trata pues de puros remedios naturales. Pero ahorita lo que les voy a dar, no me voy a ir a la receta, ya que hay una información que probablemente pueda ser interesante pues para cada uno de nosotros, ya que no sé si ustedes escucharon en las noticias que hay un caso de polio en Nueva York, y pues mucha gente está preguntando si es algo de que nos debemos de preocupar. Bueno, un caso hasta ahora aislado de polio en Nueva York ha movilizado a las autoridades sanitarias a acelerar la vacunación contra esta infección en la comunidad del condado de Rockland, en donde fue diagnosticado un hombre de 20 años de padecer pues de polio. Esta persona que no estaba vacunada había viajado recientemente a Hungría y Polonia, en donde el virus sigue circulando. La polio ha sido erradicada de gran parte del mundo gracias a las campañas de inmunización que comenzaron en la década de los 50. En la región de Europa, donde estuvo la persona afectada, todavía se utiliza la vacuna con virus vivo, que no se usa en los Estados Unidos desde el año 2000. La vacuna es segura, pero un individuo no vacunado puede infectarse si el virus vivo de la vacuna circula por la comunidad, por lo que informaron los oficiales de salud, y esta puede haber sido la razón de este contagio. La vacuna de la polio producida con virus vivos atenuado se dejó de utilizar en la región porque puede mutar a una cepa que cause poliomielitis aproximadamente en uno de cada 2.4 millones de personas a quienes se administra. Sin embargo, fue esta vacuna de muy fácil administración a través de gotas, desarrollada por el Dr. Albert Sabin, la que logró erradicar casi en un 100% la polio del planeta. Y así lo atestigua el propio doctor en este trabajo, publicado a 6 años de la campaña global de vacunación. Entonces, lo que dicen es que no hay que perder de vista algo esencial de esta nueva situación sanitaria. En el caso de Nueva York, el hombre no estaba vacunado contra la polio, lo que vuelve pues vulnerable al contagio. Entonces, para que no se vayan a estar súper preocupando, ¿no? Pero lo que sí informan es que la gran mayoría de personas aquí en Estados Unidos está vacunada contra la polio. Sin embargo, las mentiras que han circulado sobre las vacunas pues ha tenido un efecto negativo en las tasas de inmunización en los últimos años, y esto es lo que abre pues una ventana de oportunidad para que ingresen incluso aquellos virus casi erradicados. Y tanto el COVID como ahora la viruela del simio han demostrado que nunca debe bajarse los brazos con la vacunación. Así que a vacunarnos cuando es necesario, ¿no? Ya sé que mucha gente pues está en contra de las vacunas por alguna u otra razón, pero pues sí, deberíamos de ser más conscientes en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a ir rápidamente al segmento de Conociendo Tu Meta, y te voy a hablar un poquito de los plátanos. Los plátanos son buenos para la salud cardíaca de nosotras las mujeres. Una nueva investigación muestra que comer alimentos ricos en potasio, como los plátanos, puede mejorar la salud del corazón. Los aguacates y el salmón también son ricos en potasio, que ayuda a contrarrestar los efectos negativos de la sal en la salud y la dieta, y a reducir la presión arterial, fue lo que apuntaron los investigadores. Entre otros alimentos ricos en potasio se incluyen las verduras, las frutas, los frutos secos, los frijoles, los productos lácteos y el pescado. El estudio incluyó a casi 25 mil hombres y mujeres británicos de 40 y 79 años de edad que participaron en un estudio de investigación entre el año de 1993 al 97. Los participantes complementaron cuestionarios sobre sus hábitos y estilos de vida, y se analizaron su presión arterial y muestras de orina. Los consejos de salud se han enfocado en limitar el consumo de sal, pero esto es difícil de lograr cuando las dietas incluyen pues alimentos procesados, ¿no? Los hallazgos del estudio que les dije se publicaron en la edición del 22 de julio de de la revista European Heart Journal. Los resultados sugieren que el potasio ayuda a conservar la salud del corazón, pero que las mujeres se benefician más que los hombres, apuntó Box en un comunicado de prensa de la revista. La relación entre el potasio y los eventos cardiovasculares fue la misma, sin importar el consumo de sal, lo que sugiere que el potasio tiene otras formas de proteger al corazón, además de aumentar la excreción del sodio. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que los adultos consuman al menos 3.5 gramos de potasio y menos de 2 gramos de sodio, que son 5 gramos de sal al día. Un plátano de 4 onzas, 113 gramos, contiene 375 miligramos de potasio. 5.5 onzas de salmón cocido contiene 780 miligramos. Casi 5 onzas de papa contienen 500 miligramos y una taza de leche contiene 375 miligramos. Entonces están muy, muy parecidos ahí, ¿verdad? Y bueno, con esto, ahora sí, finalizo esta información. También mucha gente tiene miedo de consumir el potasio por lo mismo de la presión, porque hay mucha información tergiversada, pero realmente no hace daño, aunque sí, consúltalo primero con tu médico antes de que vayas a ingerir pues suplementos de potasio. Yo todos los días he tomado suplementos de potasio. Me tomo 3 pastillas que son chiquititas, que son de 90 miligramos, creo, si no me equivoco. Y pues sí, está muy bien. Es la combinación entre potasio y magnesio, más los jugos verdes, y pues me ha ido bien por el momento. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Healthy Day. Ahí pueden encontrar esta información. Y la fuente que ellos utilizaron fue European Heart Journal News Release, July 22, 2022. Entonces, ahí está ese artículo por Healthy Day, traducido por holadoctor.com. Y ahora con eso nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 44 minutos. Y vamos a comenzar el segmento de terminamos el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy nos quedamos en el apartado número 5, el instante santo, es de lo que vamos a hablar, y las relaciones especiales. Así que con esto damos inicio al segmento.